Soy Paco, padre de familia. Se nos rompió la lavadora y nos dijeron que había que cambiarla. Menos mal que mi mujer me mandó a Recambios Castaños. Por 2€ compré una correa nueva y ayer mismo se la puse. Yo reparo y ahorro. ¿Y tú? Repara y ahorra con Recambios Castaño. Tenemos la culpa de que sigan funcionando miles de electrodomésticos desde 1968. Polígono San Jerónimo junto a Nuevo Torneo. Recambioscastano.com.